Desde el 19 al 23 de junio, vení a disfrutar el festival de teatro más importante de la ciudad. Décima edición de 100 horas de teatro independiente. 5 días, 13 funciones, entrada 50 pesos. Charlas y talleres gratuitos en el Estadio del Centro, Avenida Santa Fe 500. ¡Córdoba me emociona! Organiza Municipalidad de Córdoba, junto a la Asociación de Actores, con el apoyo del programa Festejar. Buen día a todos y a todas. Dos cosas sobre Latinoamérica esta semana. Lo de Brasil, principalmente, se cierra el cerco judicial y político sobre Michel Temer. Va a ser investigado por hechos concretos de corrupción, pero además, esta semana, en lo político, naufragó su proyecto de reforma laboral, una flexibilización laboral. Que ojo, hay que poner las barbas en remojo porque el gobierno de Mauricio Macri va por ese lado también. Michel Temer pretendía que las personas trabajaran hasta 12 horas por día y que las negociaciones paritarias fueran ya no por sector o por sindicato, sino por fábrica. Esto también complica la eventual reforma previsional que intenta elevar la edad de jubilación para hombres y mujeres, igual que en Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, en Chile, el expresidente Sebastián Piñera y posible futuro presidente, porque las encuestas le dan primero en la intención de voto, se mandó un papelón terrible en la ciudad de Linares, en un mitin político, dijo: me han ofrecido un juego muy interesante, me gusta mucho, las mujeres se tiran al piso y se hacen las muertas, nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. Una situación totalmente inadmisible. Hay un gran revuelo y una gran polémica en Chile, porque este año hay 37 femicidios, no hay una ley de aborto, no hay una ley que defienda a las mujeres contra los acosos callejeros, y viene un candidato con pretensiones de presidir el país a hacer chistes misóginos y machistas. Por otro lado, la justicia obligó a devolver a la familia del ex dictador Augusto Pinochet 23 inmuebles, autos, cuentas bancarias por valor total de $6.500.000. ¿Esto por qué? Porque las acusaciones y las investigaciones de robo, además de genocidio, de tortura, de desaparición, parece que para la justicia chilena han prescripto. Una gran diferencia con lo que ha pasado en materia de memoria, verdad y justicia en los últimos años en Argentina. Un abrazo y hasta la semana que viene. En el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba solicita: si tenés conocimiento de lugares o personas que puedan estar vinculadas al narcotráfico y la venta ilegal de drogas en nuestra provincia, denuncialo de manera anónima a los canales de comunicación pertenecientes al Ministerio Público Fiscal. Podés llamar a la línea gratuita 0800-888-8080, habilitada las 24 horas por personal capacitado para garantizar tu seguridad y el anonimato de tu denuncia, o bien, vía web, a través de la página www.mpfcordoba.gov.ar. Con tu denuncia, nos ayudás a combatir el narcotráfico. Es un mensaje de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Córdoba.